Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más, una semana más a La Pizarra. Una semana un tanto extraña porque, como quien no quiere la cosa, nos hemos encontrado que ya es sábado. Lo podemos deducir porque estáis escuchando La Pizarra, sí, entonces es sábado, ya ha llegado otra vez el sábado. Una pizarra más, una semana más, en esta ocasión desde el colegio La Escuelona de Gijón, con Rubén, buenos días. Hola, ¿qué tal? Con Alejandro, buenos días. Hola. Con Malena, buenos días. Hola. Con Julia, buenos días. Hola. Y con Diego. Buenos días. Con todos ellos vamos a hacer un ratito de radio, un ratito de pizarra. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Y vamos a apuntar todo lo que vamos a hacer aquí en nuestra pizarra. Bueno, una pizarra digital, porque lo apuntamos con los dedos, por eso se llama digital. Vamos a apuntar aquí vuestros nombres: Rubén, Alejandro, Malena, Julia, Diego. Aquí están todos. Vamos a hablar hoy con Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español, que es el personaje que nos va a traer hoy la agenda de ocio del fin de semana. Un debate. Todas las semanas tenemos un gran debate. En esta ocasión, pues, uno de los más trascendentes que podemos tener los niños. ¿Debemos tener deberes o no? Y, bueno, pues muchas más cosas que vamos a tener, como nuestros juegos con palabras, el juego de lo mejor y lo peor. Y en nuestra entrevista, en nuestras profesiones, hoy hablaremos con un músico de esos que no son muy habituales, un percusionista. Estas cosas y un puñado más dispuestas para vosotros y para que participéis. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues ya está, ya hemos empezado. Chicos, ya podéis relajaros. Ya. ¿Sí? ¿Os relajáis? Sí. Uy, sí, qué poquito. Qué poquito relajáis. Bueno, queda un poquito para que os relajéis. Soy muy mal educado. No sé si os habéis dado cuenta. Soy bastante, bastante mal educado. Porque hemos saludado a Rubén, Alejandro, a Malena, a Julia, a Diego, pero no hemos saludado a alguien más. ¿A quién tenemos más? Presentádmela a vosotros. A la directora. Hola. Carolina, buenos días. Hola, sí. Buenos días. Aquí estás un poco en representación de los mayores, a los que no les dejamos participar mucho. Es lo que tiene este programa, muy poquito solo. Sí, bueno. Sí. ¿Está dedicado a los niños? Claro, pero sí queríamos que nos contaras un poquito cómo es este colegio. Y antes de que nos cuentes cómo es este colegio, ¿cuál es este colegio? Porque habrá gente que... No, el colegio Ramón Menéndez Pidal, no, la Escuelona, no. ¿En qué quedamos? No, oficialmente desde hace ya un año, ahora en enero hizo un año, nos llamamos la Escuelona. Ajá. Que es el nombre tradicional por el que siempre se conoció desde que la edificaron allá por 1932. Bueno, o sea que es histórico, vamos, ya veremos dentro de poco vemos los 100 años. Pues sí. De un montón de coles, además, porque hay muchos de esa época, claro. Sí. Este es de los más antiguos de Gijón. Bueno, pues ahora ya sabemos, vale, oficialmente ya es la Escuelona, que no quede duda que ya es oficialmente, así en todos los papeles. ¿Y cómo es este cole? Bueno, muy céntrico, o sea, aquí estamos en Gijón, ¿no? Muy bueno, centro. Pues este cole, además de muy antiguo, pues también es muy moderno, porque las instalaciones, bueno, son de 1932, luego se renovaron, pero, bueno, pues el proyecto educativo del centro es moderno y, sobre todo, participativo. Uh-huh. De toda la comunidad escolar. Docentes, bueno. No docentes, los papás, los niños, todos participan. Bueno, ahora me van a contar ellos, contarme, chicos, ¿qué cosas tenéis aquí en el cole, aparte de muchos deberes. Esto me he inventado yo, ¿eh? Pues gimnasios, sí, la biblioteca. ¿Y pero qué cosas hacéis? Por ejemplo, programas de radio, talleres de radio, ¿hacéis alguna vez? Sí, alguna vez. Una. Sí, pocas veces. Muy no. pocas, más bien. Bueno, sí. llegará alguna más. El miércoles pasado tuvieron un taller de matemáticas, los más pequeños, de primero y segundo. Siempre tenéis actividades complementarias. Excursiones, como vosotros decís, que en realidad, bueno, pues son salidas a ver algún concierto, teatro, FETEN. Se les olvida. Por eso quería yo que estuvieras aquí, pues luego sé yo que se les olvida. Las cosas buenas se olvidan pronto. Solo se acuerdan de los deberes. Bueno, sí. Es que después vamos a tener un debate, un debate aquí que lo han propuesto ellos, un interesante debate sobre deber sí, deberes no. Y dos de ellos o tres van a tener que defender que sí a los deberes. O sea que pues lo tienen difícil. Bueno, habrá que estar atento a los argumentos, que seguramente luego los profesores podréis utilizarlos. Bueno, pues nada. Muchas gracias por invitarnos a hacer la pizarra desde aquí. Y nada, un poco yo siempre quiero así hacer una preguntita sobre los medios de comunicación y la comunicación y el lenguaje audiovisual y el lenguaje radiofónico. Ahí está en los currículums, debería sí, estar. Sí, sí, en los currículums y en la vida diaria. Utilizan los, mira, concretamente estos alumnos que son de sexto, utilizan ya desde hace dos cursos los mini portátiles. También ahora, mira, este mes inauguramos una nueva aplicación, que es el TOCAP, para comunicarnos con las familias. Entonces nos ahorraremos en papel, en beneficio de los árboles, y haremos las comunicaciones generales, incluso las de tutoría y las convocatorias, a través del teléfono móvil. Muy bien, bueno, pues ya hubo una pincelada más de comunicación y de modernidad en un colegio tan antiguo, por pues otra sí. parte. Pues muchísimas gracias, Carolina. Te dejamos ya. Pues gracias a vosotros. Aquí nos quedamos los niños. Y os quedáis aquí trabajando. Un poquito de música, chicos, y enseguida entramos ya de lleno con el programa. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado antes a la terraza de aquí del estudio de la pizarra en la Escolona, pues yo me he asomado antes y he visto un objeto metálico con muchas ventanas y muchas luces que bajaba desde el cielo a ¿No lo habéis visto? No. Yo, bueno, igual es que me engañan mis ojos, no sé, yo voy a asomarme a ver si lo veo. A ver si lo veo. ¡Hola, terrícolas! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Pero bueno, ¿qué cara me pone? ¡Ah, ya, claro! Sí. Buah, se me pasa siempre. ¿Que no habéis visto nunca un ser como yo con tres ojos y cuatro manos? ¿A qué no? No. Sí, es que me lo sé. Sí, es que me lo sé todo de vosotros. Sí, hasta la reacción que vais a tener cuando veis a... Que vengo de Marte. ¿De Marte? ¿Yo no sabía que en Marte había vida? No. ¿Pero qué os enseñan en la escuela? Pues que no existe. ¿Os enseñan que no existe? Claro. Sí. Chicos, no sé yo. No estoy yo seguro. Igual no atendéis bien, ¿eh? Bueno. Es posible. De Marte. Sí. De Marte que vengo. De allí mismo. Del planeta este. Sí, de acuerdo, que es un poco raro tener cuatro manos, sí, vale, eso porque vosotros no lo habéis visto, si lo vierais como yo todos los días, entonces no veríais que raro, que me lo sé todo de vosotros, sí, me sabía cómo vais a reaccionar, lo sé todo, sé a los juegos, a los que juega Rubén, a los que juega Alejandro, sé el cantante favorito de Malena, sé a Julia, que cuál es su juego favorito para los recreos, y Diego, yo también sé a lo que juega, habitualmente, lo sé, bueno, lo sé todo de vosotros, claro, sé vuestros amigos, cómo se llaman vuestros padres, hasta la talla de pie que utilizáis. Además, es lo que tienen los humanos, que como no os podéis cambiar de pie, nosotros es muy raro que sepamos la talla de pie que usamos, porque como no lo podemos cambiar, pues entonces a veces tenéis el 37 y otras tenéis el 43, depende, ¿no? Pero lo sé todo de vosotros, bueno. Aunque hay alguna cosilla que no me entero muy bien. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando, yo no sé si sería en este mismo cole, que estaba escuchando yo, había dos niños así jugando, vamos a jugar a la cadena. Y entonces, dos niños que iban a jugar a la cadena. ¿Quién me dice qué es eso de la cadena? Yo aquí, mira, cadena es un juego. Un juego, bien, eso está bien, para empezar. Que vale. Se juega. ¿En Marte se puede jugar? En todos los sitios. En todo el mundo, en todo el universo. En todo el universo. Muy bien, vale, bien, de acuerdo. ¿Es un juego de ganar y perder? Bueno, más o menos, tampoco es de ganar ni perder. Vaya, por Dios, sí. Ya, con lo que nos gusta ganar y perder, ganar a los marcianos. A ver. Es que tú tienes. Oye, vosotros atentos, si lo hace mal, le corregís. No vaya a ser que yo me vaya para Marte con una idea que no es la correcta. Vale. Atentos, ¿eh? Tú tienes que sí, correr. Pero no, ni le interrumpáis tampoco, ¿eh? No vaya a ser que Rubén, con tanta interrupción, me lo cuente mal. A ver, uno pilla... Atentos, ¿eh? Uno pilla y los demás tienen que correr. Uno pilla. ¿Uno le atropella? ¿Es un juego de atropellar? A ver. Uno va corriendo a pillar corriendo a los demás. ¿Que tienen que atropellar? Que van a pillar. A pillar. ¿Atropellar? ¡A pillar! No sé, yo, a ver, espera, que... Explícaselo mejor. Búscalo, mira, tú vas corriendo y tienes que tocar a... Tocar, pillar es lo mismo. ¿Tocar, pillar es lo mismo? Para los juegos... Qué raro soy salir en Marte, tocar es una cosa y pillar es otra cosa. Acá hay sinónimo. O sea, a ver... Hay sinónimo. No, o sea, en Marte, tú dices, es que me pilló un trolebús, un tren, un coche, me pilló un coche. ¿Eso es que te ha tocado un coche? A ver, me toca un coche, bien. Me cago en ti. Esa boca rueda. Decir palabras otros aquí en la Tierra. Más o menos. Algunos, alguna gente. A ver, tú. Yo. Una persona. Ah, pues entonces ya yo no valgo, porque yo como soy marciano. Una persona o un marciano. Un ser vivo. Una rata. Una rata, vale. Puede jugar en condiciones. Bien, pueden jugar todos los seres vivos. Estamos bien. Las piedras no. Las piedras no. La rata no. Las plantas también. Bueno, no. Si se mueven. Si se mueven, sí. Bueno, las plantas. Oye, tú no has visto un cangrejo. Que corran. O sea, que corran. Que se muevan mucho. Que se muevan del sitio. Que sepan tocar. Que se muevan del sitio. Ya, entonces ya. Mira, las plantas, entonces ya. Bastante difícil. Vale, venga. Bien, pues, seres vivos, atención, seres vivos, esto es un juego para los seres vivos. Venga. Tú vas... Venga, Rubén, al grano, tío. Bueno, me cortes, por favor. Tú vas corriendo y tienes que tocar a alguien. Tocarlo. Y al que toques, se agarra contigo de la mano y vais a tocar a otra persona. Hasta que solo quede una persona. ¿Que los eliminas a todos los demás? Sí. Bueno, no los eliminas tú. Acaba si tocas ellos, a alguien. Que violentos. Que te coja, a ver, si tocas a alguien, te coges de la mano suya. De la mano suya. Le, y coges, vas, le coges su mano. Sí, y vas corriendo. Bueno, en Marte podemos coger, ya sabes, podemos coger las manos de los demás y nos las llevamos. Pero en la Tierra no. Yo, si tienes estas comes. Bueno, no me como nada, yo no voy a comer. Pues tú vas cogiendo la mano y corres a tocar a otra persona. Corra a tocar a otra persona. A otra más. A otra más. Y os cogéis de la mano los tres. Los tres. Y luego tocáis a otra y los cuatro, hasta que solo quede una. ¿Pero cuánto? A ver, Alejandro, Rubén, gracias, lo has hecho muy bien. Pero, Alejandro, ¿con cuántas personas se puede jugar a esto? Con todas las que quieras. ¿Con todas las que quieras? Sí. ¡Bien! Podemos jugar con 5.340.238 amigos. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Oye, pero ahora falta un patio bien gordo. O sea, bien grande, ¿no? Sí. A ver, Marina, ¿tú con cuántos has jugado? ¿Tú has jugado esto alguna vez? Sí. ¿O hablas de oídas? ¿Has jugado? Sí, muchas veces. Vale, vale. ¿Pero con cuántos? Aproximadamente. 10 por ahí o más. ¿10 o más? Sí. ¿2 millones? No. ¿Tanto? No, es que vamos a ver, si no está testado esto, si no está probado con 2 millones de personas, entonces no. ¿Y tú, Julia, con cuántas has jugado? Yo he jugado en el recreo con las dos clases juntas, que seremos más... ¿Dos clases juntas? Sí, las dos recreo. Clases, que son buenos, sí. Que somos más o menos 40. ¿Unos 40? 39, justo. Ah, claro. 39. Por ahí. Es que, igual, Diego, igual el límite está en 39, ¿eh? Sí. Claro, si no lo habéis probado, a lo mejor ya llega al 40 y no funciona. Sí, funciona. Sí. Con todo el que recomo, si es con 1 millón. Sí. 5 millones. Se puede. Sí, se puede. O sea, resumiendo, yo voy tranquilamente. Atropello a alguien. No. Le cojo la mano. No. Atropellar no. Aquí si atropellas te vas a la cárcel. Tocar, cogerle de la mano. Agarrar. Con el que has cogido también corres con él. Y tienes que pillar. Con el que has cogido. A ver, tú agarras. ¿Con el casco? Tú, no, tú agarras a alguien. No, tú con tu propia mano coges a alguien así. Y con luego mi, tenemos con que. Con mi mano cojo a alguien. Sí, de la mano. De la mano de mi mano. Pero con cualquier mano que tú. Ah, con cualquier mano me encuentro. O sea, ¿puedo coger la mano de otra persona y le cojo? O sea, ¿con la mano de otra persona cojo a una tercera persona? No, tú tienes que ir con. A ver, tú, a ver. Es que en Marte no podemos quitar las manos, ¿eh? Yo bueno, no sé si, ya, pues no se las quitas, no se las quitas. A ver, no le quitas las manos. Tienes que agarrarle y pillar con él a los demás. Agarrarle de la mano. Los demás. Y vais, y os vais los dos de la mano a coger otra persona. Y luego los tres de la mano os vais a coger a otra. Hasta que no quede ninguno. Hasta que quede solo uno. Y el último gana. Hasta que quede solo uno en el universo. No, uno de los que juguéis. No, uno de todos los que juegan. Claro, en el planeta. De los que solo juegan. De los que juegan, sí. Y si os soltáis de la cadena. Y pillas a alguien, no vale. Tienes que juntaros y pillar a alguien. Tienes que estar agarrado en una cadena. Sí, eso no me lo habéis dicho, ¿eh? Sí, de la mano. Hay que agarrarse de la mano. No, de la mano. Vamos a ver, ¿de la mano o de la cadena? O sea, De la mano. Si te sueltas de la mano. Vamos a ver, si es de la mano o de la mano. Si es de la cadena o de la cadena. Es que de la mano. Como se juntan personas de la mano, pues lo llaman la cadena. Se hace todo por eso. Acabáramos. Que son, o sea, que es una cadena formada por personas. Claro, sí, acabáramos, a ver, se lo dice. que no sé si os habéis dado cuenta, pero se toma un poquito el pelo. ¿Os habéis dado cuenta? No, nada. Vale, pues nada, me encanta la inocencia de los niños. Gracias. Bueno, que yo me voy ya casi para Marte, ¿eh? Vale, me voy vale. Yendo y ya les cuento yo este juego que voy a quedar fenomenal. Ahora, que yo quiero ganar, ¿eh? Sí. Vale, sí. Pues así. Suerte. Voy a ganar, ¿eh? Sí. Como sabes jugar, genial. Mucha suerte. Adiós. Chao. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. tiempo de... ¿Qué caras tenéis? ¿Qué os ha pasado? Nada. Ah, vale, vale. No, digo yo, es que como he visto antes el marciano... Que vino una estrategia. Bueno, sí, a eso. A ver si os habéis asustado. Estuvo aquí, sí, sí. A ver si os habéis asustado o algo. Ah, que hablo con vosotros. Bueno, sí. No le hagáis mucho caso, es un poco... Vale. Es un poco toca narices, para que no nos vamos a engañar. Ya. Sí. Chicos, tenemos que ponernos serios, a ver esas caras de serios. Yo las voy a describir, sí. Rubén ahora mismo tiene una cara... vamos, impertérrito, no se mueve nada. Alejandro, a pesar de esa risa que se le ha escapado, en el fondo, por dentro, él está muy serio. Malena también, no se inmuta, no existe una... No, en su boca no esboza ninguna sonrisa. Julia, por supuesto, está muy... No, esa sonrisa... Julia, no sonrías. Estamos muy serios. Y Diego sí que está ahí bien contenido. Eso es. Porque este momento es el momento de nuestro debate. Nuestro gran debate, un debate de lo más trascendente que podemos tener los niños en edad escolar. Me incluyo, sobre todo porque yo creo que debería ya repasar, ¿no? Los deberes. ¡Ay, los deberes! ¿Debemos tener deberes? ¿Por qué tenemos deberes? ¿Está bien tenerlos? ¿No? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Cuántos? Y como siempre, yo pido a dos de vosotros que defendáis una postura y otros de la otra. Y la tercera persona, como somos cinco, pues escoge. Pero yo obligo, así soy, así de malvado. Y voy a obligar a Rubén y Alejandro a defender lo imposible, que hay que tener deberes, que claro, los deberes claro. Están muy bien. Sí, hay que tenerlos. Los deberes, tened en cuenta que luego esto vuestros compañeros lo están oyendo. Sí. Luego el lunes a ver qué... A ver si nos zurran, ¿eh? A ver qué os dicen. Sí. A ver qué os cuenta. Luego cuando vuestros profes, que también lo estarán escuchando, os pongan más deberes, no os quejéis. No, menos. Bueno. Sí, o sea, normales. Ni más, bueno, es lo que vais a tener que defender. Y Julia y Diego van a defender que no, que los deberes, que para qué, que son un rollo. Y Malena, tú escoges. ¿Dónde te quedas? ¿Que sí o que no? ¿Deberes sí, deberes no? Deberes no. Deberes no, vale. Venga, pues ahora. Listos todos. Empezamos, como os he presentado antes, Rubén. Deberes sí, porque una pincelada cada uno. Para yo digo que hay que tener deberes para luego, de mayor, saber lo que hay que hacer en la vida y para ganarse la vida de mayor. Muy bien, de mayor tenemos que, hay que hacer deberes para saber lo que hay en la vida. Bien. Hay que tener deberes para que no se te olviden las cosas. Uh-huh. Y de mayor sepas. Yo, por ejemplo, ¿dónde están las llaves? Matarile, porque no se te olvide dónde están las llaves, hay que tener deberes. Es lo que yo, según llego a casa, pongo las llaves encima de la mesa y digo, encima de la mesilla, lo copio 100 veces. Claro. Malena, ¿tú crees que no? Sí. O sea, ¿que sí o que no? No. Vale, ¿por qué deberes, por qué no? ¿Qué pasa con los deberes? Bueno, porque son un rollo, ajá. Algunos son difíciles y otros no, y luego gastas tiempo en ellos. Gastas tiempo. El tiempo es escaso, ¿no? Sí. Consumes las vidas, ¿no? Consumes los puntos. Julia, que no, que deberes no, ¿verdad? No, deberes no. No, porque no tenemos suficiente tiempo libre con los deberes que nos mandan. Uh-huh. Vale, no, tú quieres más tiempo libre. Tiempo libre, no tengo. ¿Y qué harías sin tu tiempo? Bueno, luego me lo cuentas. Diego. Deberes no, porque si no tenemos tiempo para jugar y para hacer clases extraescolares. Ajá. Deberes no, con Rubén. Deberes no, pero extraescolares sí. Sí. Vale. Extraescolares están. Porque así podemos sí, jugar. Está bastante y divertirse. Bien. Sí. Divertido. Sí, sí. Bueno, ¿cómo que divertido? Divertido las clases extraescolares. Pero hay que hacer deberes. No. Rubén. No. Yo voy a una clase extraescolar. Bueno, antes iba atletismo en la clase extraescolar. Bueno, ahora ya. No, pero que tienes que hacer deberes en vez de clases extraescolares, ¿no? Claro, pero también es divertida las clases extraescolares. Ah, las dos cosas. Tú quieres todo. Yo tú quieres todo deberes y extraescolares. Claro. Venga, vale. Venga, atacar bueno, defiéndete o ataca o no sé. Yo, ya. Rubén, venga. Yo estoy en contra. A ver. ¿De qué? Porque es un rollo. De hacer deberes. Es un rollo. Sí, es un puñetero rollo. Sí, luego sí. De mayor, cuando vas a la compra, no sabes sumar. ¿Y qué? Para eso ya, ya estamos yo en sumar, clase. Ya sabemos sumar. Ya sabemos lo que tenemos que saber y ya está. ¿Pero en matemáticas? Matemáticas, en por matemáticas ejemplo, hay que hacer ya, la profesión en lengua. De uno en uno, chicos. Decimos que no queremos hacer nosotros deberes, decimos que son importantes para hacerlos. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver. O sea, que queremos deberes porque son importantes. Claro, pero no nos gusta hacerlos. No nos gusta hacerlos, pero son importantes. Bueno. Bueno, qué sentido de. Os han hundido, chicos. Eso es incuestionable. No les gustan, pero creen que tienen que hacerlos. ¿Qué les decís? Que no. Que es mejor no hacerlo. Para saber cosas que no nos gustan. Para saber cosas, estudias y ya está. Ya, pero es que no todo es jugar. Pero también es que hay que estudiar. Pero es que más estudia. Estudia. No puedes estudiar y otra cosa hacer. Hay juegos para estudiar y eso, sí. Oh. Es que en matemáticas. No, ¿qué vas a estudiar? 5 más 6, 11. No vas a estudiar eso. Tienes que hacer divisiones y multiplicaciones, sumas, restas grandes. Porque mentalmente no se pueden hacer. Para eso están las calculadoras. ¿Calculadora? Bueno, sí, pero sí. Si no estudias, si no haces deberes, no vas a tener dinero ni para comprar calculadoras. Sí, porque en vez de hacer deberes, estudiamos en clase. El tiempo que estamos en clase ya lo aprendemos. Sí, en vez de hacer encima deberes. Si no hacéis deberes, se os olvida. No, porque en clase ya lo... No tiene por qué, porque si lo estudiamos todos los días, pues no se nos olvida. Ya, pero es que no es estudiar, es también hacer actividades, eso. Ya, pero es mejor estudiar. Juegos educativos. Entonces, si no... vamos a ver, para los defensores de los deberes, Rubén, Alejandro, si yo no hago deberes, ¿no puedo aprender? No. ¿O es que lo aprendo peor o menos? Aprendes peor y menos. Peor y menos. Porque tú estudias, pero también tienes que hacer deberes con lo que estudias. Hay que practicar lo que estudias. Hay que practicar. Claro. Sí. No tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. ¿Creéis que en todos los colegios hay deberes? Sí. Claro. Sí, ¿no? Supongo que sí. Yo creo que sí. Que todos. Aunque en nuestra clase tenemos muy pocos y es mucho mejor. Bueno, depende del día. Depende del día. El día que al profesor le da un menazo nos manda la página entera y ya está. Claro. Si yo, por ejemplo, quiero aprender algo así de mayor, ¿también me van a poner deberes? No. Pero ¿no? Tú de mayor ya tendrías que haberlo hecho de pequeño. No, pero otra cosa, tú imagínate, oye, que yo no me lo sé todo, casi todo, pero no todo. Digo, bueno, me voy a poner a aprender, no sé, aeronáutica. Pues deberes no. Sí. No me ponen deberes. No, deberes no. Para esos tipos de cosas. Para eso te dan el libro y lo vas estudiando para hacer el examen. Claro, yo creo que es más importante estudiar que hacer ejercicios. Una. Pero... A ver, os voy a poner un ejemplo. ¿Conocéis a alguien que se haya sacado el carnet de conducir? No que lo tenga, sino que hayáis visto cómo se hace, cómo se estudia, cómo. Yo no. Sí lo sé. En la tele, practicando. Yo sí lo sé. ¿Y cómo se estudia el examen? No se puede estudiar. Lo único que tienes que saber es la teoría, dónde está como la parte de adelante, la parte de atrás, el tubo de escape. Ajá. Y luego la práctica, que es que tienes que practicar. Los deberes son practicar. Pues y eso. Y para matemáticas, la práctica es igual que para conducir. No puedes estudiar las matemáticas. No, y es que practicarlas. Tú si no tienes un coche, bueno, no puedes practicarlo. Matemáticas sí, pero bueno, lengua, por ejemplo, pues no. Lengua, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque estudias del libro y ya está. Sí, pero luego en el examen te ponen preguntas y es como si fueran deberes. Pero piensas en tu cabeza porque para eso la tenemos y dices, pues será esto y esto y ya está. Sí, pero es que si estudias y no haces ejercicios como de lengua que os estamos dando ahora, regulares e irregulares. Eso, si no haces ejercicios, ¿cómo lo sabes? Pero, ¿y los ejercicios y los deberes? ¿Qué pasaría si se hicieran un horario de cole? Pues que pregunto, yo no estoy... Ya, estaría aquí, bien. Aquí, profes, que no me regañen los profes, yo solo estoy preguntando. ¿Más tiempo para jugar? Tendríamos más tiempo para jugar y en clase y cuando estuviésemos en casa tendríamos que repasar un poco lo que hubiésemos dado y ya tendríamos tiempo libre. Ya, pero es que entonces tendría que crear los libros más pequeños porque no estaría tiempo a hacerlo todo. Ajá. Ya, claro, es verdad, menos páginas. O sea, que puede ser que problemas... Bueno, problema. Puede ser que haya mucho contenido y entonces por eso... No sé, si hubiera menos contenido, a lo mejor se podían hacer los deberes. Se podían hacer en clase. Sí. Sí. Bueno. O también, más horas de colegio, ¿eh? Yo no digo que... No. Tú calla, no vayas. Eso ya se hace en Londres. Si te quieres quedar tú, pues te quedas. Eso, te quedas tú. Pero digo que puede ser. También puede ser. Que sí, que Rubén le quiere. Dejarle que esté más horas. Pasa que se quede él solo. Sí, claro, pues no. Pues para eso vete a Londres, que están hasta las 5. Ya me chulearé de mi dinero cuando sea mayor a esto. Que se pague unas extraescolares, pero de empollar los codos, ¿no? Vale. Pues nada, oye, yo creo que es la primera vez que hemos llegado a un consenso aquí en el debate. Esto merece un aplauso, ¿eh? Gracias. Gracias. Y ya puestos. Ya puestos. Qué rápido sabéis que yo. Vale, ahora me podéis decir lo que opináis de verdad. ¿O opináis esto de verdad? ¿Opináis esto de verdad? Yo más o menos. Más o menos, sí. Bueno, sí. Va. Menos que más. Menos que sí, más. Sí, menos que más. Es mejor no hacer menos. Menos. Eso está claro. Sí, sí. ¿Sí? A ver, un poquito sí. Da pereza. Pero no mucho. Sí, es, a veces no te apetece nada hacer los deberes. Y a veces no tienes tiempo porque tienes que ir a otros sitios. Y la profe y la profesora te riñe y te castiga sin recreo porque no has hecho los ejercicios y es porque no has tenido tiempo. Claro. Vale. Y te mandan notitas a casa. Eso, uff. Bueno. Sí, fastidia mucho. Bueno, si tenéis deberes, a mí que no me regañen, que tenéis todo el fin de semana para terminar de hacerlos, ¿eh? A mí que no me regañen, que esto ha sido solo un ratito. Esto ha sido solo un ratito de programa. Señores profes, señoritas, profes, señoras, profes, que no me regañen a mí, ¿vale? Vale. Tú cuando... No, es que estuvisteis el otro día en la radio. No me pongas de excusa. Malo. No me pongas de excusa. Vale. No, esto es una hora. Vale. Bueno. Enseguida seguimos porque para cuando ya hayáis terminado los deberes, vamos a... nos van a contar qué podemos hacer este fin de semana, la agenda del fin de semana. Vale. Enseguida. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Todas las semanas tenemos a alguien que nos cuenta pues qué podemos hacer el fin de semana, algunas pinceladas de ocio. Y cada personaje es más particular. Tenemos personajes de lo más particulares. Si no me equivoco, me dicen en producción que hoy tenemos al auténtico Obi-Juan Sánchez, el primer Jedi español. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí está el auténtico Obi-Juan. Es usted, ¿no? Obi-Juan Sánchez, el primer Jedi español. Soy el auténtico, el mismo que viste y calza. Vale, vale. ¿Y usted ha protagonizado una película últimamente o va a aparecer? No, van a hacer una película sobre mi vida, ya sabes, porque soy el primer Jedi español, un Jedi ya importante. O sea que no estamos hablando de las películas que ya están en cartelera o que ya podemos consumir en diferentes formas, sino de una nueva película. Sobre su vida. Sí, va a ser una nueva producción que van a hacer, ya verá que va a tener mucho éxito. Sobre su vida, pero lo primero, ¿quién la va a dirigir? ¿Va a dirigirla George Lucas? ¿La va a dirigir J.J. Abrams? ¿O quién ¿Pero qué dice? Si esos son los favoritos, va a ser alguien con más gracia. Están pensando en que la dirija Santiago Segura, que es más de aquí, es más nuestro. Me lo temía. ¿Conocéis Santiago Segura, alguna sí. película de Santiago Segura? Sí, pues ya veis. Sí. No. Bueno, va a ser un poco así, será un poco torrente entonces la película. Bueno, el título que se está barajando es Obi-Juan Sánchez, el reposar de la fuerza, ya sabe, porque yo soy más de reposar que de trabajar. Ajá, el reposar de la fuerza. Ya. Exactamente. Bueno, está bien. Sí, bueno, siempre una cosa así muy, muy particular, muy patria. Y digo yo, va a ser sobre su vida. Va a ser su vida, porque yo tengo entendido que también usted ganó una carrera de vainas. Estilo... pues sí, veo que estás bien informado. Eso nos va a salir en la película. Gané una carrera de vainas, la gané yendo muy lento. Yendo muy lento. ¿Cómo se puede ganar una carrera? Fui el más lento de todo. Pero es que es una carrera, a ver quién es más lento. ¿Cómo es el tema? No, hay que ser el más rápido. Lo que pasa es que llamé a mi cuñado, el Perico, que es guardia civil, entonces le puso una multa a todo y gané yo. Ajá, bueno, está bien, está bien. O sea que por ahí en la galaxia también hay guardia civil. Oiga, ¿y esto de los idiomas? ¿Cómo hacen las galaxias? Todos estos idiomas que hablan, no sé. ¿Usted también tiene un androide de protocolo para entender todos los idiomas de todas las galaxias del universo? ¿Qué dice, hombre? Si eso es carísimo, lo de los androides es muy caro. Yo me entiendo en todos los lados. Le hablo en español, pero muy alto y muy despacio, y me entiende en todos lados. Ah, ese es el español estándar universal, ¿no? Sí, el español universal que se entiende en todos lados. El español gritado. El español gritado, que se entiende mucho mejor, claro. Ya, por eso le entiendo a usted también, está gritando bastante. Tengo entendido, por cierto, que Darth Vader era enemigo suyo, ¿eh? El auténtico Darth Vader también, y usted se enfrentó a él. ¿Cómo pudo sobrevivir con alguien Darth así? Sí, Darth Vader malísimo, pero vamos, ningún problema con él. No, porque bueno, lo que hice es que fui posponiendo, ¿no? Él me quería hacer un reto, ¿no? Y estábamos en diciembre y decía, bueno, vamos a esperar a después de las Navidades y luego después de la Semana Santa y luego venga ya después del verano, y así llevamos 10 años que todavía no me ha visto el peluquín. Está usted utilizando de dilatar el tema, ¿no? De posponerlo todo para después. Claro, está loco. ¿Cómo voy a enfrentar contra Darth Vader? ¿Usted sabe la fuerza que tiene ese hombre? Sí, bastante, sí. Una fuerza muy muy poderosa, muy poderosa. Bueno, pues seguro que sale una película estupenda, ¿no creéis, chicos? Sí. Un peliculón. Sí. Hombre, va a salir un peliculón, ya se lo digo yo. Pues nada, muy bien. Esperamos que nos invite al estreno, por lo menos. Hombre, por supuesto, cuenten con ello. Lo único que creo que va a ser en Tatooine. O sea que, bueno, pues igual el billete le sale un poquillo caro. Bueno, no hay problema. Aquí en la pizarra tenemos presupuesto. No os preocupéis, chicos, estáis invitados cuando sea el estreno, que corresponda. Vamos, aunque no estéis por aquí ya en el programa, cuando corresponda el estreno, pues yo os invito a Tatooine. Pero usted, mucho rollo, mucha película, un poco fantasma usted, Pero ¿cómo me dice eso? Que va a ser un peliculón. Un poco de amenaza fantasma, nada más. Solo decía eso. No, el reposar de la fuerza, le estoy diciendo. Nos habían dicho en producción que usted nos iba a contar la agenda de ocio de este fin de semana. Que, bueno, nos podía contar algo de lo que podemos hacer cuando terminemos los deberes, por supuesto. Pues sí, hombre, no hay problema. Me ha mandado de producción un holograma y tengo aquí una agenda para el fin de semana. Pues, venga, adelante, no se corte. A ver, pues tenemos para hoy a las 6 de la tarde en el Acuario de Gijón una función de teatro que se llama Bar el Mar. Y es de una chica que vive en el Sáhara y, claro, quiere ver el mar. No me extraña, porque tanto desierto con lo bien que se está en el agua salada. Ya. Bueno, en el Acuario. 8 euritos cuesta. 8 euros. Bien. Nos invita usted también, ¿verdad? Bueno, a tanto no me llega. Vale. Ya veremos cuándo se estrena la película. Bueno, pues a ver si se estrena pronto. Primero la tendrán que rodar. Claro, efectivamente. ¿Alguna propuesta más? Pues seguro sí, tenemos Viaje a Egipto en los Prados, que son un montón de actividades relacionadas con Egipto, ¿eh? Que se pueden disfrutar de 12 a 2 y de 5 y media hasta las 9. En los Prados, y simplemente presentando un ticket de compra de cualquier cosa en el supermercado. ¿Y eso? ¿No nos disfrazamos de momias o algo así? Para hacer papiros, jeroglíficos, pinta tu propia pirámide, y también para fabricar una máscara fantástica para los carnavales, y gorro de Robin Hood, o corona india, o todas las cosas. Bueno, de todo un poco, mezclamos ahí todo tipo de elementos. Muy bien, muchas gracias, porque claro, es que carnaval a lo mejor se nos ha acabado en algún sitio de Asturias, pero en otros sigue, porque esto de Asturias es así, se celebra unas semanas en un sitio y otras semanas en otro. O sea, podemos alargar, ¿verdad?, el carnaval hasta junio, ¿no? Sí. Yo por mí, encantado. Por mí también. Yo también. Yo lo veo. Si fuera en verano. Bueno, don Obi-Juan, ¿alguna propuesta más? Bueno, yo tengo una, si quieren, que es para mañana domingo, en el Centro Juvenil y en la Paenera, en Ciaño, en Langreo, que es un espacio de juego y aprendizaje, bueno, pues para todos los niños. Y es desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Bueno, y ahí vamos a estar todos los niños muy entretenidos. Con juego y actividad educativa y todas las cosas. Bueno, está muy bien, porque no solamente nos ofrece usted en una ciudad, en las capitales, sino bueno, un poquito por toda la geografía asturiana, para que nos podamos mover allá por donde estemos, allá donde queramos ir. Obi-Juan, ha sido un gustazo y lo ha hecho usted muy bien. Yo no sé si le merecerá la pena seguir en esa saga, o le fichamos, le contratamos y... ¿no? Bueno, a mí me da tiempo para todo. Yo mientras me pueda echar la siesta, pues nada, que la fuerza le acompañe. Bueno, pues que la fuerza le acompañe. Que la fuerza le acompañe, Obi-Juan. Que la acompañe. Adiós, adiós. Chao. Adiós. Chao, ¿y tú? La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Nuestra sección, la más sencilla de todas, la más simple, la más... Jugamos con las cosas más sencillas del mundo, las palabras. Jugamos con las palabras. Es una propuesta que yo os hago propuestas de mezclar palabras, inventarnos palabras que deberían existir y no existen. Y luego, no sé, podemos recoger firmas para llevarlas a la Academia de la Lengua y que las, no sé, que las incorporen. Porque hay muchas palabras que se forman por dos palabras y como siempre van juntas, podría ser una sola y más pequeña, más cortita, ahorramos saliva. Marca libros. Marbros. Más o menos. Libro de texto. ¿Libro de texto? Libresto. ¿Libro de cocina? Librina, sí señor. ¿Libro de aventuras? Este suena muy bien. ¿Librentura? Libruras. Libruras. Sí, libruras. Hombre, que no suena bien, ¿no? Sí. Libruras. ¿Qué está? Estoy leyendo un libruras. Y manual de instrucciones... Manones. Claro, ¿qué haces ahí? Que estoy viendo a ver cómo funciona esta tele, estoy consultando el Manones. Bueno, puede ser. Sí. Bueno, así cuando vosotros ya leéis ahí libros potentes, ¿no? Pero cuando erais más pequeños, los libros... No, papá, cuéntame un cuento con dibujos, ¿no? Un cuento con dibujos, sí. un cuentujos. Cuentujos. Una novela de espías. No pías. Una novela de caballerías. Noyerías. Bueno, ya me canso de tanto leer. Voy a refrescarme un poco con un zumo de manzana. Zumana. Un zumo de pera. Zumera. Zumo de piña. Zumiña. Zumo de naranja. Zumanja. ¿Y qué sería entonces un zumacas? Zumo de espinacas. ¿No habéis probado nunca el zumo de espinacas? No. Bueno, ¿me decís vosotros alguna palabra? O... Yes. Esa no. ¿Qué palabra me vais a decir? Gato. ¿Gato qué pasa? Una palabra existe. Gato peludo. Gatudo. Gatudo. Pero gatudo. Ay, no sé, la que ha dicho gato que lo diga. A ver qué. Venga, alguna palabra. Nada. Gatuno. Gatuno. Existe. Gatuno. Gato, gatuno. Gato, gatuno, ¿qué es? ¿Cómo? Me parece que vais a tener que hacerlo de deberes. Sí, sí. ¿Ganamos? Yo creo no, que... No, gracias. ¿No? No. Deberes de mezclar palabras para luego... No. Chicos, es que yo lo que necesito es que penséis en eso, en adivinanzas, en chistes... Incluso hay gente que se ha animado a cantar. Y nos lo mandáis por WhatsApp al 670-721-285. 670-721-285, el teléfono de la pizarra. Y por WhatsApp pues se mandan muchas cosas y así en otras semanas pues podemos poner cosas vuestras. O sea que os lo pensáis y de deberes para la próxima semana, cuando vayamos a otro cole, ponemos vuestras palabras mezcladas. Os queda de deberes, ¿eh? Yo ya lo tengo hablado con vuestras profes y vuestros profes y lo tenéis de deberes. O sea, la nota la ponen ellos. ¿Sí? ¿No os lo creéis? No lo haremos. Qué incrédulos sois. Empecemos por el principio, que siempre es buen lugar. A leer se empieza por ABC, a cantar se empieza por Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dos orejas para oír, respiro por la nariz, mis dos ojos para ver, fantaseo porque sí. Solo hay una boca aquí, la usaré para gritar. Si no cantas la canción, no podrás dormir. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Todas las semanas invitamos a alguien para que nos cuente cuál es su profesión, qué podemos hacer cuando seamos mayores. No que seamos, porque qué podemos ser, porque seguiremos siendo personas. Y Rubén seguramente se seguirá llamando Rubén, Alejandro, claro. Malena. O a lo mejor no, también incluso nos podemos cambiar. Y hoy hemos invitado a una persona que hace de su vida música. Sergio, buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Saludad, ¿qué tal estáis por ahí? Hola, Sergio. Hola. ¿Qué tal, chicos? Que no le conocéis, bien, pero... Bien, ¿y tú? Pero como bien, si, bien, aquí. No le conocéis, pero como si pudierais conocerle, porque Sergio, aparte de músico, pues es también profe de música, de talleres de música. Sergio, seguro que si les pregunto a ellos no adivinan qué instrumento tocas. ¿O lo dije antes? ¿Lo dije antes? No. Porque los primeros instrumentos que se nos ocurren, ¿cuáles son? La batería, guitarra. Piano. ¿Trompeta? ¿Flauta? ¿Qué toca? Bueno, tú tocas muchos, pero ¿cuál así? Toco muchos instrumentos y justamente en el ámbito que toco yo hay muchísimos instrumentos, me refiero. Por ejemplo, si es un piano sería el piano, si sería... un metal solo sería la trompeta, entonces en mi mundo sería la batería, serían las percusiones, serían las congas, hay muchísimos instrumentos, por lo tanto a lo que toco yo es la percusión. La percusión. Y ahí entra muchas cosas. Todos los que sois percusionistas tocáis así un poquito todo lo que suena fuerte, ¿no? Todo lo que da golpe. Todo lo que hace ruido, ¿no? Todo lo que hace ruido. Pues, hombre, tocar todos los instrumentos de percusión yo creo que es un poco complicado porque date cuenta que en cada país hay un instrumento diferente, hay una cultura diferente. Por lo tanto, tocarlos todos es un poco complicado. Pero bueno, sí saber un poco de cada país qué instrumentos son, qué música se hace, más o menos sí. Vale. Y tú no solamente tocas, sino que enseñas a tocar. Exactamente. Que enseñas a tocar a niños desde muy pequeños o por ejemplo, estos chicos tienen 11 años, tenéis, ¿no? Sí. 11, 10, 11 años. Pues, 11 años. ¿Con menos de 11 años se puede enseñar a tocar algo de percusión? Pues yo creo que sí, porque vamos, yo tengo alumnos, justamente como dices tú, que aparte de tocar con grupos y viajar con la música, mi otra parte es la enseñanza, que también es muy bonito, ¿no? Que me gusta mucho. Y es, bueno, pues son niños desde los 5 años hasta, vamos, personas de 40, 50 años, me refiero, es muy variable, ¿no? Y niños, ya te digo, desde 5 añitos ya los tengo ya tocando, pues en este caso, hago unos talleres de percusión aquí en Oviedo, y lo que solemos tocar es el cajón flamenco, ¿no? Que es un instrumento que es muy común y que es muy fácil para aprender poco a poco. Espera, que me están poniendo ojos, pues caras extrañas, ¿sabéis lo que caras es el cajón? Vamos a poner aquí un sonido. Vamos a poner un sonido a ver, vale, si es sonido de cajón. No, tú me dices, Sergio, si esto es o no es cajón. Perfecto. Eso mismo es, sí señor. Se querían animar a tocar la mesa, pero claro, con los micrófonos encima, pues me van a faltar un poco el micrófono, pero desde luego que esto motiva. Esto. Exactamente, para otro día voy con unos cajones allí y probamos allí para que no tengas problemas. Porque yo lo que no sé es si tú has reconocido a estos chicos que tocan el cajón. Claro que sí, esos son los del colegio de Granda, creo. Sí, el sí. Granda o el de las Tures, que tengo allí unos alumnos de percusión de cajón. Y esto fue no hace mucho, hace poco, la actuación creo que fue de Navidad, más o menos, que estuvieron preparando todo el año el solo de percusión y en esa actuación hicimos lo que estuvieron aprendiendo. Pues ahí está, impresionante, yo también lo he visto, ¿eh? Impresionante cómo tocan y el ritmo y lo profesionales que son, ¿no? Exactamente, es que lo bueno que tiene, como cualquier niño, es que son como esponjas, que siempre lo decimos, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, la capacidad que tienen de estudio y tú les dices una cosa y al poco ya lo saben, ya están entre ellos intentando aprender, o sea, lo cogen muy muy rápido, ¿no? Y son bastante serios a la hora de dar clase y a la hora de tocar, se preocupan bastante. Porque requiere mucha concentración la percusión, más que otras cosas, menos. ¿Lees partituras? ¿Se leen las partituras? ¿Cómo funciona esto? Se pueden leer, vamos, por supuesto que hay partituras y se deben leer partituras, pero bueno, enfocado para justamente para un niño de 5 a 11 años, al principio un poco es más que nada que se siente en el instrumento, en el cajón, que vea cómo suena y empezar a hacer unos ritmos entre ellos, y ya más adelante sí se podría, pues eso, cada golpe del cajón lógicamente tiene un sonido y tiene una nota, por lo tanto se puede escribir. Bueno, pues yo casi te iba a decir que les enseñaras a estos chicos pero a distancia es un poco difícil y además me iban a hacer unos ruidos con el micrófono un poco complicados. Pero bueno, todos anda, tenemos que estudiar. Exactamente. Tenemos que estudiar a ver cómo hacemos un cajón así a distancia y que no y que suene bien encima de una mesa para que no fastidie el sonido del micrófono. Cosas eso poco, es. Un poquito complicado, es. Seguro que es. Bueno, con la música. Bueno, tú has podido vives de la música, has tocado en muchos grupos. ¿Qué te aporta o qué puede aportar la música a una persona, a un niño, aparte de tocar? Claro. Bueno, en mi caso es vengo de familia de músicos. Mi padre es pianista y su profesión siempre fue la música. Entonces, bueno, desde pequeños, desde bebé, ¿no? Siempre tuve esa inculcación de la música en casa y escuchar música, hasta que de repente un día, sin más, yo mismo me apunto a clases, ¿no? Y mi padre, pues, enseñándome piano, entonces poco a poco me fui metiendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ya son ya 17 años de lo que vivo de la música. ¿Y qué me aporta la música? Pues me ha aportado todo. A mí, en mi caso, que es mi pasión y tengo la suerte de dedicarme a ello, me ha aportado todo. Me ha aportado, pues, conocer a gente de otros países, viajar por todo el mundo, vivir fuera de España muchísimas veces, dar clase a niños y anotan niños. O sea, unas experiencias muy positivas, realmente. O sea, que me ha aportado, vamos, la mayor alegría de mi vida, realmente. Bueno, pues nada, ya sabemos una profesión más. Aquí hemos tenido un poquito de todo. Y sí, la profesión de músico en esta ocasión, porque seguro que tendremos más músicos a lo largo de los programas de esta pizarra, sí, pero percusionistas, igual ya no tenemos a ninguno tan fantástico como Sergio. Sergio, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Y yo no me quedo sin decirte que algún día, a ver si hacemos una pizarra con música en directo. Cuando quieras, vamos, tenéis mi teléfono y ahí estaré encantado con vosotros. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Adiós. Buenos chao, días. Chao. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. La última sección, la más rápida, la más ligera, la más vertiginosa y también casi casi la más sencilla, la más improvisada. La sección de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, solamente me tenéis que decir lo mejor y lo peor de alguna de las cosas que yo os propongo. Rubén, lo mejor de un sapo. No sé. Tiene que ser rápido. Que caza moscas. Alejandro, lo peor de una castaña. Que les tengo alergia. Malena, lo mejor de una mancha de tinta. Que tienes un adorno en tu camiseta. Julia, lo peor de una goma de borrar. Que se te rompen cachitos. Diego, lo mejor de un reloj estropeado. De que puedes gastar dinero, si tienes mucho, en arreglarlo. Ah. Qué bueno, ¿eh? Sí. Tienes una excusa. Rubén, lo mejor de los amigos. Que puedes hablar con ellos y que te ayuden. Alejandro, lo peor de un reloj en hora. Un reloj que vaya exacto y preciso. Que va muy lento. Malena, lo mejor de los profes. Que te ayudan y te enseñan las cosas. Julia, lo peor de las sillas. Que si se rompe una pata o se mueve un poco, está todo el rato haciendo ruido y molesta. Diego, esto es muy fácil. Lo mejor de los deberes. No hacerlos. Rubén, lo peor de los sobresalientes. Pues que tus padres te van a reñir si no sacas otro. Lo peor de los sobresalientes. Qué terrible. Y terminamos, Alejandro. Lo mejor de la radio. Todo. Pues nada, con todo terminamos, con todo, que es lo mejor de la radio. Una horita se nos ha pasado, ¿rápido, lento? ¿Cómo se os ha pasado? Rápido. Bueno, pues nada, lo siento que eso se haya pasado tan rápido. Queríais un poquito más de tiempo, pero es lo que tenemos. Una horita de radio, la que hemos estado aquí en el colegio La Escuelona de Gijón con Rubén. Muchas gracias, buenos días, hasta otra ocasión. Hasta otra. Adiós, Alejandro. Adiós. Hasta otra, Malena. Chao. Hasta otra, Julia. Hasta otra. Y Diego, adiós. Hasta otra. Con todos ellos hemos hecho una horita de radio aquí en La Pizarra. Y volveremos aquí la semana que viene de 9 a 10 de la mañana en RPA, en La Pizarra. Adiós.